Aquí se inicia el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui y gracias al auspicio de Conduce Bien, Conduce Sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, Ambulancia Servimedic, cuidamos su vida a las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940, Brevetes Perú, RTP, Revisiones Técnicas del Perú, próxima apertura, en Chosica, Eica, teléfono 719-9859. Servimedi, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedi. Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Es un nuevo día, vamos a comenzar este programa de opinión en la que recogemos los comentarios y la información actual y de análisis, obviamente, de los diferentes acontecimientos, además la participación de muchos emprendedores y proyectos que actualmente se vienen ejecutando o formulando en el país de manera tal de que todos, después de este espacio, podamos aprender algo y podamos, obviamente, estar al día con todo la problemática que viene sucediendo en nuestro país, incluso, o por qué no decirlo, podemos ir analizando también temas de diferente tipo. En ese sentido, están invitados cordialmente todos aquellos profesionales, proyectos empresariales que deseen trabajar comunicando, obviamente, a nuestros oyentes sobre las actividades que vienen realizando. El día de hoy, amigos oyentes, tenemos dos temas importantes a tocar. El primero, la primera parte, va a ser en relación al tema de los medicamentos. Hay una ley nueva en la que ya se plantean una serie de medidas de control y también se comienzan a regular todo el proceso de venta de medicamentos. O sea, que no le sorprenda cuando usted vaya a una farmacia solicitando algún tratamiento para alguna enfermedad, le tengan que previamente solicitar la receta de los profesionales de la salud que se han formado durante sus actividades universitarias para este proceso o para este fin, concretamente los médicos. Anteriormente, no se exigía de que los profesionales de la salud puedan otorgar la receta de manera tal de que recién las farmacias o las boticas los puedan atender. Y tanto así, en el transcurso, ustedes saben, durante estos últimos años, que usted podía perfectamente acudir al que vende los medicamentos en cualquier botica o farmacia y simplemente solicitar, mostrar o presentar sus enfermedades o sus molestias de manera tal de que estos señores inmediatamente le podían dar el tratamiento respectivo. El problema de la venta de medicamentos sin el control o sin la prescripción médica es un problema muy dramático. Muchas veces incluso hay lo que los médicos denominan como iatrogenias, producidas justamente por un error en la prescripción o por una prescripción inadecuada o en dosis inadecuadas. No se olviden, cualquier elemento extraño o cualquier sustancia extraña que ingresa al cuerpo, en este caso puede ser alguna sustancia medicamentosa, puede generarte el beneficio, si es que es adecuadamente indicado, tanto en su dosis, en sus características farmacéuticas, o también te puede generar un problema de salud fuerte. Incluso, ya se habrán enterado en algunas noticias últimas, que incluso hay gente que fallece, ¿no? Entonces, en ese sentido, es obligación de las autoridades del Ministerio de Salud comenzar a regular esto. Hay una ley general en relación a estos temas que se están trabajando y ya el Congreso ha formulado, y nos da mucho gusto que la DIGEMID, que es el órgano que regula la presentación y la distribución y tanto la comercialización de los medicamentos, ya haya comenzado a normar al respecto. Nos interesa tener la opinión de un representante del Colegio Médico, porque indudablemente los señores médicos son las personas que están directamente involucradas en el tema. Y para ese fin, hemos invitado a la doctora Carmen Fajardo, que es vicedecana del Colegio Médico del Perú. El Colegio Médico del Perú agrupa a la totalidad de los profesionales médicos. Indudablemente nos interesa conocer no solamente la opinión sobre esos temas, probablemente sean también sobre otros, que es de mucho interés para todos los ciudadanos. Estimada doctora Carmen Fajardo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Doctora, dígame. Muy agradecido por la respuesta. Queríamos tener conocimiento, en primer lugar, cuál es la posición del Colegio Médico en relación a estas normas últimas que ya comienzan a ser mucho más exigentes en el tema de la venta y comercialización de muchos productos farmacéuticos, que se exige previamente la receta médica. Bueno, lógicamente nosotros como Colegio Médico tenemos pues que proteger y respaldar todas estas directivas que existen. Los médicos estudiamos 8 años para poder saber qué es lo mejor para nuestros pacientes. Entonces es lógico que quien tiene que hacer las recetas es el médico. Desgraciadamente en nuestro país hay una venta irracional de productos sin receta médica, y muchas veces es por consejo del vecino, del hermano, de quien estuvo enfermo, que van a las farmacias, o inclusive a veces desgraciadamente en las mismas farmacias, sin solamente diciendo que tiene tos o que está con fiebre, le dan alguna medicina. Y eso, como sabemos, va en contra de la salud de los pacientes. Porque el paciente pues comienza a tomar antibióticos y en el momento que efectivamente necesita algo ya no reacciona ante esas sustancias. Entonces nosotros apoyamos plenamente que sea estricto la venta de todas las medicinas. Hay medicinas que uno las compra en una aspirina, puede comprar uno en la farmacia. Hay muchas medicinas que no necesitan de una, las vitaminas, que no necesitan de una receta médica. Pero en este caso que estamos, creo, hablando específicamente de los antibióticos, esto es muy inclusive riesgoso, porque el paciente no sabe que puede ser alérgico a determinado antibiótico y hasta le puede provocar la muerte. Claro, doctora. Muy interesante la información. Y también, obviamente, el Ministerio de Salud, de alguna manera, ha emitido una norma en relación a que las recetas médicas tengan que basarse en los nombres genéricos, ya no los nombres comerciales. Esta información la conocen, obviamente, la mayoría de los médicos de nuestro país. ¿Ya se ha hecho alguna campaña de difusión por parte del Colegio Médico? Claro, eso se está a partir del momento que el ministerio hizo estas normas, indicaciones, se está difundiendo a todo nivel. Y efectivamente, al principio no es fácil porque uno está acostumbrado ya de rutina, ¿no?, a recetar el nombre comercial. Pero ahora ya están cambiando, o sea, ponen el nombre y le dicen, bueno, existen diferentes... podemos poner el nombre genérico y decirle también ahí estas, o sea, ya el paciente elegirá de acuerdo a su capacidad, ¿no? Pero esta es ya una norma que tiene que ser cumplida y que sabemos que si no se cumple la van a sancionar. Entonces, no solamente por la sanción, sino que hay que cumplir las normas y hay que seguir pues lo que el ministerio está indicando. Doctora, y este de la posibilidad y la única alternativa que le queda al profesional médico de recetar los genéricos, existiendo el comentario general y la opinión general de que los medicamentos comerciales o las de marca, que cuestan un poco más, tendrían mucho mayor eficacia en cuanto al tratamiento de enfermedades, ¿es correcto, doctora, o es que los genéricos también tienen la misma composición, tienen aplicadas en la dosis adecuada los mismos resultados en la recuperación de un paciente? Claro, el genérico es la base fundamental. Lo que pasa que antes, yo creo que tenemos que ser un poco exactos, anteriormente estos genéricos no tenían toda la buena calidad de la cual disfrutan, tienen hoy día. En este momento tenemos medicamentos genéricos que son tan buenos como los comerciales. Lo que sucede es que en algunas oportunidades en determinadas medicinas los laboratorios añaden algún otro elemento que potencia, digamos, la acción de estos, ¿no? Pero ya tenemos acá en el país genéricos de muy buena calidad, que no había, antes había ciertas dudas, no se conocían, pero en este momento existen genéricos que son de muy buena calidad y que no habría ningún problema en usarlos. Doctora, y en la emisión de estas normas, la DIGEMID, en este caso las autoridades del Ministerio de Salud, ¿de alguna manera coordinan o participan ustedes como colegio médico para el conocimiento y obviamente para el aporte frente a este tipo de medidas, o la participación es fundamentalmente receptiva de recojo de información o de acatamiento de disposiciones? No, siempre nos invitan a participar como colegio médico, como que somos la entidad responsable de todos los médicos del país, ¿no? Existen, lógicamente, ellos tienen los técnicos y la maquinaria para desarrollar todo esto. Nosotros participamos de una manera lateral, digamos, pero siempre hay casi siempre, hay una previa discusión con todos los estamentos que participen en lo que es la medicina en el Perú, ¿no? Doctora, pasando a otro tema, entonces es importante recalcar de que ya actualmente las farmacias, y esto lo vamos a ir verificando en el transcurso de los programas, si es que efectivamente se está concretando este control y esta fiscalización para evitar que las farmacias tengan que estar vendiendo medicamentos sin previa prescripción médica. ¿Y cuál es la posición del Colegio Médico? Porque curiosamente también el Ministerio de Salud de alguna manera ha ido otorgando cierta formalidad a las prácticas vinculadas a lo que se denomina la medicina tradicional, es decir, a la generado o a la que practican algunos que se llaman curanderos o chamanes. ¿Hay algún nivel de compatibilidad con la actividad que obviamente promueve el Colegio Médico? Nosotros tenemos un comité de medicina complementaria, tenemos dentro del Colegio Médico, porque consideramos que este es algo importante en nuestro país. Usted sabe que todas las medicinas vienen de alguna planta. Y aquí en el país, en los Andes, en la selva, la gente que vive ahí conoce cuáles son las propiedades de las diferentes medicinas. Y eso se está cultivando, se está desarrollando, y eso es importante. Doctora, es importante. Vamos a pasar a una pausa. Inmediatamente continuamos con usted, por favor. Ya, gracias. Muy bien.